tradición de los panaderos. A preparar esas manitos, que comienza el juego. Con mis dos manos amaso, con mis dos manos estiro, con mis dos manos golpeo, porque soy un panadero. Pan, pan, pan, pan. Rataplan. Vienen y van. Rataplan. Pan, pan, pan, pan. Rataplan. Vienen y van. Soy panadero, soy panadero. Tengo un sombrero y soy panadero. Agua y harina voy amasando. Tortas y bollos estoy cocinando. Soy panadero, soy panadero. Tengo un sombrero, larilalero. Sí, señores, a cocinar entre todos. Quesito, sal, pimienta. ¡Vivan los panaderos! Con agua y pegote en los dedos amaso bollitos y pizza, soplando que vuele la harina y a todos nos da mucha risa. Pan, pan, pan, pan. Rataplan. Vienen y van. Rataplan. Pan, pan, pan, pan. Rataplan. Vienen. Y harina voy amasando, tortas y bollos estoy cocinando. Soy panadero, soy panadero.